Historias, mitos y leyendas del rock en la voz de Cecilia Lía. Brenda Spencer tenía 16 años en 1979. En la última Navidad había pedido un radiograbador para escuchar sus canciones favoritas y grabarlas en cassettes. Una costumbre habitual en aquellos viejos tiempos en los que no existía internet ni mucho menos las descargas de música. Pero Wallace, su padre, le regaló un rifle calibre 22. La mañana del lunes 22 de enero, Brenda se levantó de muy mal humor. No tenía nada de ganas de ir a la escuela, la elemental Cleveland de San Diego, a pesar de que quedaba justo enfrente de su casa. Brenda se asomó a la ventana de su habitación y decidió que era un buen día para estrenar su regalo. Cuando los primeros alumnos comenzaron a llegar, abrió fuego, disparando al azar. 8 estudiantes y un oficial de policía resultaron heridos. El director y el portero de la escuela murieron cuando intentaban proteger a los alumnos. Brenda estuvo atrincherada en su casa durante 6 horas. Cuando finalmente salió, esposada y escoltada por los agentes de policía, le preguntaron por los motivos que la llevaron a cometer semejante masacre. La adolescente solo respondió: "No me gustan los lunes". Brenda Spencer fue condenada a cadena perpetua con un mínimo a cumplir de 25 años en un penal para mujeres en California. Le negaron la libertad condicional en 4 ocasiones, la última el 13 de agosto del 2009. No podrá hacer un nuevo pedido de audiencia hasta el 2019. La canción "No me gustan los lunes" de The Boomtown Rats fue un hit en Inglaterra, pero en Estados Unidos, sobre todo en San Diego, las radios se negaban a pasarla. Actualmente, las armas de fuego son un regalo habitual para los niños y adolescentes norteamericanos en cada Navidad. Historias, mitos y leyendas del rock en la voz de Cecilia Lía. Encontralas también en nacionalrock.com.